Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Perder la vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26. Porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Esta es quizás la mayor de las crisis que enfrentamos en la vida familiar. Lo he dicho varias veces y la muerte no está dentro del plan de Dios para la humanidad, sino que el intruso enemigo de Dios, como resultado del pecado, nos la trajo y ahora le echa la culpa a Dios cuando los seres humanos se mueren. Pero Dios es un Dios bueno y es un Dios amoroso. La muerte es inevitable. Yo siempre he dicho que uno no se prepara para este momento. Sin embargo, hay muchos consejos bíblicos que nos garantizan y nos ayudan que incluso ante la muerte la vida después puede continuar. Me encontré un dato en Deuteronomio 31 con la muerte de Moisés, en donde parece indicar que el duelo permitido por Dios al pueblo era de 30 días. Es decir, lo lloraron a Moisés durante 30 días y luego la vida tenía que seguir adelante. Bueno, es un buen consejo porque cuando alguien se muere pasamos por distintas etapas en algo que se llama un duelo, pero no podemos quedarnos clavados en ese duelo. El primer consejo es que la vida va a continuar y la vida tiene que continuar. La gente que está a nuestro alrededor nos necesita. Por su salud física y emocional, tenemos que recuperarnos de un duelo. Es importante que usted consiga un libro sobre duelo. Duelo es cualquier cosa donde hemos tenido una pérdida. Pierdo una mano, un dedo, un ser querido, el trabajo, un divorcio. Bueno, cualquier cosa es un duelo. Y un duelo se puede enfrentar en varias etapas. Y normalmente una primera etapa es la etapa del choque y de la negación, en donde perdemos la realidad del estado en que vivimos y necesitamos salir de ella en los primeros meses. Ahí, la aceptación de una realidad dolorosa le permitirá a usted salir a la siguiente etapa. Una vez que hemos aceptado esa realidad, comúnmente lo que sigue es, ahora sí, la desesperación, la angustia y el dolor. Esto puede llevar a la depresión, así que usted debería llorar esos duelos con lágrimas de limpieza. Señor, estas lágrimas son para que tú me ayudes a limpiar mi corazón y mi alma. Pero no se quede con remordimientos ni con resentimientos, porque esto mata mucho al cerebro en cuanto a la recuperación de un duelo. Los duelos llevan tiempo y en la medida que el tiempo avanza y aceptamos esa realidad, comenzamos a ver positivamente los recuerdos de la persona que se ha ido. Si hay que perdonar o sentirnos perdonados, hay que hacerlo y rápido. Dios sabe de la vida y sabe de la muerte. Y cuando Jesús fue para resucitar a Lázaro, lloró frente a su tumba no por él porque lo iba a resucitar, no lloraba por Lázaro. Jesús lloraba por todos nosotros quienes enfrentamos y despedimos amigos, seres queridos, pero que tenemos la suprema esperanza de algún día volver a verlos. En estos días un amigo muy querido perdió a su esposa. Ha pasado una situación difícil. Yo sé que él se está aferrando a Jesús y sus hijos también. Pero saben, la gran ventaja que él y muchos tenemos es que cuando creemos en Cristo tenemos una esperanza distinta, una esperanza diferente a cuando no creemos en él. El tiempo para ir a Dios es hoy, no cuando tengamos muchas adversidades. Hoy es el tiempo, hoy necesitamos estar a su lado para que él nos fortalezca. Vivamos nuestros duelos en compañía de Jesús y él sabrá ayudarnos, consolarnos y fortalecernos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.